Buenas tardes, buenas tardes. Desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Bueno, pues nos volvemos a encontrar este día. Pues ahí está, ¿cuál tiene nuevo? Aquí una de las cosas que no sabe. Tuvimos la necesidad de la mañana de cubrir a nuestro amigo Maraín Martínez. Simple y llanamente desearle que la recuperación de sus familiares se dé lo más pronto posible. Realmente lo deseamos de todo corazón, Maraí, que seguramente ahorita no nos escucha, estará en los menesteres propios de la rehabilitación de su hija y bueno, ya se le complicó el asunto. Lo único que deseamos es que pronto se restablezcan los dos enfermitos y estén bien en los próximos días, lo más pronto posible. Bueno, nos volvemos entonces a encontrar aquí. Pues ya no sabe uno si empezar con eso, porque luego se enoja que por qué le damos tanto juego a los digamos, a los asesinatos, pero se trata de, ya se ajustó la regla de los decapitados, 5 cuerpos, 2 decapitados, y fueron encontrados envueltos en cobijas, ¿no? Y pues qué chido, o sea, cada vez más y más y más y ahora sí que en estricto sentido, como dice aquí nuestro director técnico, y así es, de fútbol no es, porque eso que poco sabe, pero este director técnico de los equipos de transmisión no digo nombres, ¿eh? Me abstengo. Bueno, como no han dicho nombres, mañana será el día de los partidos políticos. Algunos se han atrevido ya a empezar a dar algunos nombres, algunos de ellos han sido publicados en los medios escritos, que son los que tienen, bueno, digamos que manga ancha para manejar información de esta naturaleza. Sin embargo, bueno, pues nosotros estamos solamente en espera de que lo oficial sea oficial y que lo legal sea legal. Y con ese mismo sentido estaremos siguiendo estrictamente lo que la ley electoral establece. Sin embargo, creo que no incurrimos en ninguna falta decir que los partidos políticos tienen mañana, y ojalá y no sea una falta, hasta las 12 de la noche, 24 horas, que viene siendo más o menos el conteo adecuado, 24 horas, para presentar sus listas definitivas de quiénes serán los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Todos tendrán que serlo. Algunos partidos, como lo comentábamos, les pueden sobrar candidatos, a otros ni siquiera ajustan 12, 3 o 4. Algunos todavía ni siquiera sé si aparecen, si quedaron o no quedaron. Se me perdió Convergencia y ¿quién es el otro, Este va solo. El PRS, sí. De la Revolución Socialista, creo que está. No me voy a equivocar, mejor con quien se le han perdido ahí algunos. Pero bueno, esperaremos a que mañana y el domingo amanezcamos con las noticias que ya hay candidatos, y ahora esperar simple y llanamente los tiempos oficiales para iniciar una campaña que seguramente habrá de ser, si bien es cierto, corta, intensa, muy intensa, porque son muchos candidatos, 540 si no estoy mal, o en ese número andan los que deberán quedar debidamente registrados en el Instituto Estatal Electoral. Vamos al primer corte comercial y regresamos. El micrófono. Buenas tardes a nuestro escucha. Ya estamos en una emisión más de el micrófono de la UX, a nombre de su compañero y amigo Luis Octavio de Tantarra, quien es el titular de este espacio informativo. Su amigo Argenio Llanes agradece el favor de su atención y les invita para que en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, estaremos aquí llevándole la información que se ha generado esta mañana. Bienvenido, compañero, ya está con nosotros el titular de este espacio informativo. Llegó. Ya regresaste, como todo buen mexicano. No, es que dijo, oye, empiezo a ver mal, y no, es que están sucios los lentes, y creo que era importante, tenía dos huellas digitales en cada uno de los, y no, ya creo que, y ni la tres, no, no, bien. Bueno, hoy por la mañana, de alguna manera, se dieron a conocer informaciones importantes, respecto de el rumbo que va a estar tomando el caso Tuxpan, el caso específicamente no Tuxpan, de Eduardo Valenzuela Alba, por parte de la Contraloría. Se dio una conferencia de prensa, quien es el titular de ese organismo o órgano superior de fiscalización, Andrés García Torres. Y bueno, solamente queremos escuchar las palabras de él a las preguntas de los medios de comunicación para que en cierto sentido de su responsabilidad emita las opiniones que hoy por la mañana daba a conocer en el lugar en el que se dio esta conferencia de prensa respecto de este asunto. De eso tiene más mi compañero Argimiro. Adelante, Argimiro. Bien, exacto, como tú lo dijiste, el señor Andrés García Torres, que es el titular del órgano superior de fiscalización, creo que escuché la Contraloría, me decías, es el órgano superior de la fiscalización. El órgano superior de fiscalización pues informó de los de las demandas que ya tiene y que van a presentar más todavía ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Escuchemos sus palabras. La condición de este ciudadano una vez registrado en los organismos electorales, una vez que nosotros estamos impedidos para generar promoción a favor de algún personaje. Si bien es cierto que los argumentos que proporciona el órgano de fiscalización superior será promoción evidentemente negativa en contra de su persona, no deja de serlo. Entonces nosotros estamos considerando el próximo lunes, donde haremos una conferencia de prensa para ejercer nuestro derecho de réplica y puntualmente en cada uno de los casos en que ha sido denunciado desde el año del 2003 hasta la fecha por los hechos y circunstancias que ya constan en la Procuraduría General de Justicia, y también daremos a conocer los elementos que integran el expediente de responsabilidad administrativa que probablemente inhabilite a un personaje de este tipo. Nosotros no hemos caído en la provocación respetando los tiempos electorales, pero también nosotros no vamos a consentir descalificaciones a título personal, ni mucho menos del trabajo institucional, que se encuentra en todo momento apegado a la legalidad. El señor Alfredo ya es candidato a diputado por el distrito por partido de Podemos, ¿verdad? ¿Estaría en la registrada para ahí? En su caso vamos a esperar la resolución de orden administrativo que en breve se le habrá de notificar a este personaje. Sin embargo, insisto, nosotros vamos a plantear una postura en torno a su condición de candidato una vez que los organismos electorales así lo determinen. Evidentemente se trata de una acción que pretende llamar la atención pública ciudadana, de descalificar a quien lo audita, de descalificar a quien lo revisa en sus dos ejercicios como representante popular y como servidor público. Nosotros nos hemos mantenido al margen durante este proceso electoral para no interrumpir con las aspiraciones políticas. Sin embargo, él es quien cita, él es quien señala, él es quien acusa de diversos hechos de los cuales me parece que no tiene elementos, lo cual a título personal habré de agregar una denuncia más por famas durante la Procuraduría General de Justicia, en tanto no compruebe lo contrario. Por lo que corresponde al hecho de que nosotros no cumplimos con nuestro trabajo, esto lo demuestra el informe de resultados que año con año se presenta ante el Congreso del Estado, y en el cual constan diversos eventos donde se señala ahí como responsable de irresponsabilidades administrativas y en algunos casos responsabilidades de orden penal. Bien, pues están las palabras de el señor auditor del órgano de fiscalización superior. Bueno, algo se ha dicho, el personaje. Vamos a un corte, regresamos. Bien, continuamos en este espacio de noticias de el micrófono. Bueno, pues fue instalado en la Ciudad de México, en la capital, en el Distrito Federal, el primer consejo consultivo de turismo. en la que estuvo presente el gobernador. A mí no me tocó agua. No, ¿verdad? Hoy no, hoy sí fui despreciado por Prove. Despreciado por Prove. Bueno, pues estuvo en esa reunión del Consejo Consultivo de Turismo el gobernador Ney González Sánchez, su calidad de titular de la Comisión de Turismo de la CONAGO. A la instalación del primer Consejo Consultivo de Turismo, organizado conformándose este por 12 secretarios de Estado y en el que participan los empresarios turísticos del país. Vamos a algo de fondo, ¿te parece algo de fondo? Para una simple indicación y volvemos en un segundito más. No se nos desespera, un segundito. Bien, vamos a continuar. Tengo ya en la línea telefónica a mi compañero Javier Rojo Pregoso y en mi mesa un riquísimo vaso de agua. Javier, adelante, te escuchamos. Bueno, algo falló, se cortó, ahorita entrará Javier Rojo Pregoso. Un corte en la línea. Les comentaba que el gobernador Ney González Sánchez estuvo en su calidad de titular de la Comisión de Turismo de la CONAGO en la instalación del primer Consejo Consultivo de Turismo. Estuvo justamente el presidente de la República, el señor Felipe Calderón Hinojosa, quien reiteró su voluntad de coordinar las acciones del gobierno federal con las entidades federativas y de los municipios. Igualmente el presidente de la República, Felipe Calderón, agradeció al gobernador de Nayarit, a Ney González, por representar aquí a sus colegas, dijo, como encargado precisamente de esta sensible materia de Conferencia Nacional de Gobernadores. Estoy convencido, dijo el presidente Calderón, de que México está llamado a ser una gran potencia turística, no solo por su clima, naturaleza y playas, sino también por su enorme riqueza arqueológica y cultural, y desde luego por la hospitalidad y la calidez de los mexicanos. Hoy estamos reunidos, dijo el presidente de la República, para anunciar el cumplimiento del compromiso que hicimos al integrar justamente comisión intersecretarial de turismo para convertirla en el Consejo Consultivo de Turismo, a pesar del estancamiento económico que sufre la economía de los Estados Unidos y que se empezó a manifestar desde el año pasado a escala mundial. En el 2007 visitaron nuestro país 21.400.000 turistas extranjeros, es decir, casi 100.000 más que en el año anterior, 2006. Y la entrada de divisas por este rubro fue de casi 13.000 millones de dólares, 700 millones más que el año previo. Es por eso que ahora los puntos de desarrollo turístico del país han dado excelentes resultados. Y así está también el anuncio de que será concluida, de que será concluida en los próximos años la modernización de autopistas, carreteras que unen importantes ciudades con centros turísticos a estos entre sí, como son, ojalá que invito, que salgamos ahí. Anuncio. Tramos que deberán ser unidos. La Paz, Los Cabos. Ya se fueron. Ahí está Luz Barrio Sur. Manzanillo, Puerto Vallarta. No nos toca. Durango, Mazatlán. Nada. Guanajuato, Dolores, Hidalgo. Tampoco. San Miguel Allende, en lo que es la ruta de la independencia. Y lo viene lo bueno. Guadalajara, Puerto Vallarta, si de alguna manera ayuda a esto a liberar un poco la carretera tan cargada que tiene, que sea eso. En los estados de Jalisco y Nayarit, Chetumal, Cancún, los demás son otros estados. La única a la que anuncia el presidente de la República ayer es la de Guadalajara, Puerto Vallarta. Pero ¿por qué no te pico Puerto Vallarta, hombre? Pues esa es. Pero te pico Guadalajara, Puerto Vallarta, digo, o esa es, si esa es, viene a Tepic y de Tepic pues para Puerto Vallarta. Ah, con el trámite. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, explíquenme. O sea, nada más que la ruta pues es Guadalajara, Puerto Vallarta, pero pues Por allá todavía no hay ningún proyecto, se parece, te pide. Sí, porque si no, se presta que por allá ya tiene, ahora sí, por aquel lado. Exactamente, puede ser un trazo, no sé, de Ameca, no sé, Bucerías, por decirte algo. Si cruzas la zona serrana, lo puedes... No, no, puede ser directamente por allá, por Guadalajara, que vaya importante, que va a pasar por Tepic. Y eso va a ser un cuerpo más, un cuerpo completo, una carretera completa, así que lo que viene siendo Tepic por Vallarta, que así sea. Ojalá y que... Porque yo dije, estaba ese proyecto, ya lo tenía... Ah, Tepic por Vallarta, se hubiera oído más chido. Guadalajara, Tepic por Vallarta. Bueno, él dijo Guadalajara, Puerto Vallarta. Quizás, como lo explicas tú, Arjimiro, también toca nuestra entidad. O no más bien nuestra entidad, no. Nuestra ciudad capital. Sí, porque más adelante dice que también que está las carteras de Jalisco y Nayarit. O sea que también ahí es donde anuncia... que va a pasar. Totalmente dijo así. Se ubican también la de Guadalajara, Puerto Vallarta, en los estados de Jalisco y Nayarit. Así es. Así y luego continúa su... dice Chetumal, Cancún, en Quintana Roo, Pátzcuaro, Zamora, Michoacán. O sea, da más o menos. Y aquí menciona Nayarit, y eso ya es importante. Ya con eso ya sabemos. Porque Guadalajara, Puerto Vallarta, específicamente, nos da a entender, creo que no su proyecto mi ventilador. Guadalajara, Puerto Vallarta son del estado de Jalisco. Pero al mencionar y no hayan estado aclarado el punto, nos vamos a lo que sigue. Así es, Octavio, mira, tenemos una entrevista con el presidente municipal de Tepic, Manuel Cota Jiménez, en donde invita a todos los tepicenses para el festival Amado Nervo. Escuchen sus palabras. Evento cultural, y bueno, pues en la sede no solo de la capital del estado de Nayarit, sino en el lugar donde nace el lugar de Nayarita, era un compromiso en algo que habíamos quedado corto. Yo creo y estimo que había una gran deuda con Amado Nervo, que hemos venido cumpliendo el día de ayer para satisfacción del gobierno. Asistió el ministro de Cultura de Uruguay, donde Amado Nervo fallece, donde Amado Nervo es considerado como un hombre de trascendencia mundial. Don Amado Nervo es catalogado como el poeta de las Américas. Don Amado Nervo se le quiere y se le recuerda. Escuchar a un canciller, pero escuchar particularmente a un uruguayo, con el gusto, la alegría y el recuerdo del hombre que fue parte de su legado cultural en su universidad, que fue parte de su infancia en su país. Yo creo que en Tepic nos hemos quedado cortos. De ello, el día de ayer se presenta un libro con Luis Pacheco Padrón de Guevara, que es un libro extraordinario, Tepic de Nervo. El día de hoy revelamos un mural de Tepic a través de su historia, donde Amado Nervo es una parte central, donde Scutia lo es y donde Manuel Lozada lo es. Un bonito mural que va a ser el inicio de la culturización de el espacio histórico que tiene el municipio de la presidencia. Bien, pues dice que se inaugura hoy un mural ahí en el centro de la presidencia municipal del Parque Central. Y mañana a las 11 de la mañana se revela una estatua allá en la Avenida Tecnológico y Aguamilpa. ¿Ahora o mañana? Mañana a las 11 de la mañana. Bueno, pues está muy bien, todo la verdad, para darle embellecer...